sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¿Cuántos sexys estamos en línea ahora mismo? Se pregunta Silviña. Pues un montón de sexys. Estamos ya escuchando Pequeño Ternasco, el podcast en riguroso directo de tu recto, que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Hoy estamos hablando con una gente que se llaman Aebum. Y que le cantan a la máquina del tiempo, The Time Machine, que lo que es el primer sencillo de Multiverse, tercer y nuevo LP, tras dos primeros LPs de esta formación franco-italiana de metal sinfónico. Buenas tardes, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ahora sí que sí, acabamos de cruzar la mitad de este mes de abril, que en Zaragoza de Aguas Mil está teniendo poco, la verdad. Pero en el resto de España parece ser que se están mojando. Y al otro lado del charco no tenemos ni idea, pero esperaremos a que aparezca por aquí alguno de nuestros ternascos al other side of the Atlantic Ocean. Mientras vamos saludando a los que ya tenemos en directo y que nos saludan. El primer gro nos llega desde los Madriles con Charlie Rock and Roll, que está muy contento porque en este episodio número 224 de Pequeño Ternasco vamos a entrevistar a Malabrava. Otra de las bandas participantes en ese pedazo de evento que es el Mazzalto Mata, esta edición 2020 Rocking Ladies Edition. Hablando de Rocking Ladies, tenemos a Raquel desde Granada. Desde Bilbao tenemos a Eric. Zaragoza Style con Rubén y con Eli Creator. Un poquito de Nafarroa Pride con San Hammers de Murchante, la ya nombrada Silviña. Tenemos desde Barcelona, Ciudad Condal, Roxa Roxae. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de Rasco! Efectivamente, SDS. Tenemos también Logroño Power con Diego. Y conforme vayáis entrando más ternascos y ternascas, evidentemente os iremos saludando. Un saludo también para ti que nos escuchas vía podcast. We'll be right back. Y la noticia tonta de hoy, evidentemente, no podía ser otra. Adelante con ese triste titular, Roxa Roxae. Wacken 2020 cancelado. A tomar por culo el Wacken, efectivamente, por lo menos en las fechas que había preparadas y bueno, y en este año también, según el comunicado oficial que la organización ha trasladado a los medios y que dice así: ayer el gobierno alemán decidió que la pandemia de coronavirus debido a la pandemia de coronavirus no se permitirán reuniones masivas hasta el 31 de agosto de 2020, eso en Alemania. Enfrentamos una situación sin precedentes en nuestros 30 años de historia. Es con gran pesar que tenemos que anunciar que no habrá Wacken Open Air este año. Todo nuestro equipo ha estado trabajando intensamente en el festival en los últimos meses y nos sentimos extremadamente decepcionados de que no se nos permita celebrar Wacken Open Air con vosotros. Y con vosotras. Esto también se dejan, bueno, como escriben en inglés, y esto es la traducción al españista. Bueno, esta orden administrativa nos afecta profundamente y necesitaremos algo de tiempo para procesar las malas noticias. Vaya, pobreticos. Este año se quedan sin hacer millones de euros. Cago en la leche. No sé si ya pasarán con los que hicieron el año pasado. Sin embargo, apoyamos la decisión del gobierno alemán en esta difícil situación para todo el mundo. Vuestra salud y seguridad siempre han sido y siempre serán nuestra prioridad principal. Nosotros, como promotores, estamos obligados a asumir una responsabilidad aún mayor y tenemos que seguir las instrucciones de los expertos. Con respecto a Wacken Open Air 2021 y las opciones para vuestras entradas ya compradas, nos pondremos en contacto con vosotras, con vosotros lo antes posible, pero os pediremos un poco de paciencia mientras trabajamos en esto. Os agradecemos vuestra confianza en momentos que no tienen parangón para todos nosotros, para todas nosotras, para todo el pinche planeta, porque esta situación, ya sabéis, amigos, que es global. Y si hasta el más grande cae, el resto de festivales tienen un futuro negro. Venga, un poquito heavy metal en euskera, ¿o qué? Casi suena euskaldun. ¿Euskera o qué? Estos son Etorkizun Beltza, Futuro Negro, y su tema Sasi Jainkoen Elikagaia. Chico, parezco el mismo Barakaldo, ¿que no? Bueno, este Sasi Jainkoen Elikagaia significa cágate lorito, comida casera, que es lo que estamos obligados a hacer en estos días de confinamiento, evidentemente. Pero también es el primer sencillo del nuevo trabajo de la formación heavy metal vizcaína. Kaisen Oseko Sua, Fuego tras la tormenta, lleva por título y suenan así de potentes. Saludito para nuestro Ternasco Lokis, que hoy dice que va enlatado. A ver si le he dado a grabar. Todo correcto. Hoy hay podcast. Mira, nos dice Eric que uno de los guitarras es coleguita suyo. Pues pasará el enlace para escuchar. ¡Cago en Dios! Saludos también para Jorge Lluvero, que también está escuchando en directo live. Y saludos también para el creador del Nafarroa Pride, Nacho Seek and Destroy, aupa. Saltomata Radio Rock.com. ¡Claro! Canciones no aptas para Metal Cuñaos. Hoy esta sección la protagonizan los Bury Tomorrow, Entierra Mañana, si acaso. Estos chicos tan pronto los tenemos en el rincón oscuro como los tenemos ahuyentando metal a megas. Segundo adelanto que te traigo de Caníbal, el nuevo trabajo de esta versátil formación británica que anteriormente, como os digo, incluimos en el rincón oscuro. Pero este tema en concreto hace chirriar los pabellones auditivos de las metal pacas y los metal cuñados. Se titula Mejor Abajo, que eres muy grande. Tú mejor abajo, Better Below. Bueno, y hace acto de presencia el nuevo componente de la tribu Ternasca. ¿Lo habéis apuntado todos como Jan? Pues ya le estáis cambiando el nombre porque es el Macarra. ¡Aupa, compañero! ¡Cago en Dios, qué alegría! Solo te ha costado 2 años. Hola, Joan, Isabel también de chicos. Better below, better below, en English. ¿Qué quiere decir? No bajarse al pilón, sino que te ponga debajo, co. ¡Que pesas mucho! Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A a las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Estamos escuchando Reina Pepiada, uno de los cuatro cortes que vienen incluidos en Stranger Things, el primer EP debut de esta formación íntegramente femenina llamada Mala Brava, con la que vamos a mantener una entrevista hoy con su guitarrista Rocky and Roll. Escuchamos un poquito este Reina Pepiada y ahora mismo pues le hacemos preguntitas, claro que sí. Pues ya tenemos al otro lado del aparato telefónico en esta ocasión a través de WhatsApp a Raquel. Hola, muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues ¿cómo muy va bien, eso? Muy bien, y se te escucha perfecto. Es que ha dado la puta casualidad de que últimamente a mi aplicación del teléfono de llamar normal, pues le da por dejar de funcionar cuando le apetece. Menos mal que la de WhatsApp continúa operativa. Genial, genial. Oye, lo primero, bienvenida. Pregunta evidentemente obvia. ¿Cómo, qué tal estás llevando todo este asunto del confinamiento? Oh, pues mira, la verdad es que muy bien. En comparación a amigos y algún familiar que tengo por ahí, la verdad que muy bien. Estoy con mi hermana y con la perrita y la verdad es que entre música, pelis, tratar de leer un poco, el trabajo y eso, la verdad que lo estamos sobrellevando bien. Todavía nos quedan las salidas con la perra y eso hace mucho, la verdad. Ah, amiga, qué importantes son los perros y se han vuelto todavía más importantes en esta pandemia, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Este tema nos ponía por aquí Charlie Rock and Roll a través del chat exclusivo de WhatsApp de la tribu Ternasca, que andaba loco porque estuviéramos ya aquí en directo. Nos decía que esta canción es Reina Pepiada, es una canción de comer cositas. Y yo no tenía ni puñetera idea, he buscado rápidamente y he visto que es una especie de relleno de las... bueno, una comida venezolana. Explícanos un poquito, por favor. Bueno, pues la canción, como puedes ver, es un poco sobre lo que habla, es un poco sobre el amor y la comida, que son dos amores que jamás van a estar reñidos y siempre van a dar buen resultado. Ya puedes estar decepcionado o enfadado con tu pareja, que la gana de comer no. Exacto, hay que conquistar por el estómago y eso es así. pero bueno, viene un poco pues del trabalenguas que se le había ocurrido a Andrea entonces. Y decidimos ponerle ese nombre de Reina Pepiada, que es una arepa pues venezolana, me parece que también se come por Islas Canarias y esa zona. Y bueno, le pusimos ese nombre que mezcla un poco dos amores que tenemos todas en común, yo creo, lo que es el amor más físico y el amor por la gastronomía. Y bueno, pues salió eso. Muy bien, hemos dicho que es uno de los cuatro temas incluidos en ese trabajo debut, en ese EP llamado, también de una manera muy original y muy, muy, vamos a decirlo, a la moda o muy candente, esa serie que se llama también Stranger Things, ¿no? ¿Viene de la serie o, pues, o se os ocurrió a vosotros pues porque sí? Pues mira, Santi, no viene de la serie, viene porque, bueno, cuando decidimos un poco grabar, así un poco por azar, que nos lo propuso Ricardo, nuestro productor, pues bueno, teníamos varias canciones, cada una de con un estilo diferente a la otra, y bueno, lo que vimos es que lo que teníamos era pues como cosas raras, entonces lo empezamos a llamar así, dijimos, ah, pues se queda con Strange Things, que nada tiene que ver con la serie, ni con Demogorgon, ni con niños mutantes, ni nada de eso, pero bueno, pues tiene que ver un poco con todo eso que teníamos en la cabeza, así de primeras, y que bueno, pues de algún modo quisimos plasmar en este primer EP. ¿Pero qué fue antes, el EP o la serie? Fue antes la serie, sin duda, pero pero el EP mola más. Entonces no os ha puesto ningún pleito, ¿no? Los de Netflix, ni nada. Que va, agradecidos ante todo. No estaba que haya un nombre conocido por todo el mundo que hace realmente más fácil pues relacionar otros nombres, ¿no? Siempre se ha dicho, utiliza etiquetas que utilice todo el mundo o que funcionen bien, aunque no sea esa la intención, realmente pues sirve un poquito, siempre todos los apoyos son buenos. Malabrava, una de las... Antes de ir con esto, háblanos un poquito del resto de la formación, porque te tenemos a ti, pero tienes compañeras, evidentemente. Pues mira, somos cinco chicas. La verdad es que cuando Sofía y yo decidimos un poco ponernos a buscar mujeres artistas para empezar un proyecto de rock and roll, estamos buscando mujeres, sí o sí, porque bueno, veníamos de otras formaciones que habíamos compartido con chicos y tal, y bueno, un poco pues nos apetecía hacer algo diferente y que fueran solo chicas, y bueno, pues encontramos a Andrea, que es la cantante, después encontramos a Laura, la batería, y por último encontramos a Rocío, la otra guitarrista. Y nada, la verdad es que pues ya como una gran familia de cinco, pero bueno, enorme. O sea que no os conocíais más que dos de las componentes en un principio y un poco hicisteis una labor de reclutamiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aunque sea un término. Sí, la verdad es que ahí las redes sociales jugaron un papel muy importante, que fue sobre, pues pusimos un anuncio en un grupo de Facebook y fue la inmediatez de recibir bastantes mensajes, pues que les molaba mucho la propuesta, porque además lo que queríamos era una formación que trabajase unos estilos muy concretos, como era el surf, como era el garaje, el rock and roll clásico, la psicodelia un poquito tal vez, y la verdad es que recibimos muchísimos mensajes, tanto de chicos como de chicas, pero bueno, creo que hicimos una criba bastante rápida. Y es que dimos muy rápido con todas las componentes. El 50% seguro, ¿no? Los tíos todos fueron. Y eso hizo mucho. que digo que el 50% ya de golpe, si buscabais chicas, ¿no? Sí, pero lo que pasa que es que, bueno, pues, por ejemplo, el tema de la batería se nos resistió un poco más, pero ahí suele haber problemas, sí. Andrea se puso ahí a tope a buscar y al final apareció Laura, que fue como, maravilla, esto es un milagro. Y nos quedamos con ella, con Rocío ocurrió exactamente lo mismo, o sea, fue como que nos teníamos que conocer y teníamos que formar esto, un rollito así. Tengo entendido además que la banda está funcionando realmente bien, ¿no? Está funcionando muy bien, bueno, ahora con este parón… Hasta el parón, pues, evidentemente. Pues imagínate, hemos… Bueno, nos hemos quedado sin fechas de concierto con muchas otras bandas, nos hemos quedado sin el Fussville, ya veremos a ver lo que tenemos por ahí cerrado, ya veremos a ver qué pasa… Pero bueno, ahora estamos aprovechando para componer mucho, para aportar ideas. Bueno, estamos organizando tareas que tenemos que hacer cuando todo vuelva a la normalidad. Si vuelve. Y esperemos que pronto. Y bueno, pues la verdad es que escuchando mucha música y bueno, pues charlando un poco sobre el día a día y eso. Pero bueno, va muy bien, con mucha ilusión. Aprovechamos para saludar también a Itziar, que acaba de entrar al directo, que nos saluda con ese gro, del cual nos hemos apropiado. Charlie viene reclamando también vía WhatsApp que nuevo disco ya. Tranquilo, Charlie, que ya dale tiempo. Un beso para Charlie, que ha sido uno de los grandes apoyos de Malabrava. Sí, además he visto en el press kit este que me habéis mandado, que está, por cierto, muy chulo, he visto que Charlie es uno de los programas y uno de los locutores que os han dedicado espacio. Hay dos o tres programas más de Asalto Mata Radio Rock, creo que está Plástico Elástico y creo que había otro más. Lo que pasa es que, espera, a ver si le echo un vistazo. Está Ruta al Rock también. La verdad es que Radio Vallecas ha sido un apoyo muy importante y, wow, es un orgullo. Teneros detrás. Hijos del Rock, que también participa en asaltomatarradiorock.com, también nos ha entrevistado. Y bueno, sí, veo también por aquí pues que incluso medios generalistas, ¿no? Tenemos Radio Nacional, tenemos Cadena SER. Sí. Esto es realmente positivo, ¿no? De cara a la difusión de la banda, entiendo. Es muy positivo, pero bueno, nos hace la misma ilusión medios más chiquititos que medios grandes. Y bueno, al final, pues si sirve para la difusión de los temas, pues yo qué sé, que nos conozcan en otras ciudades o en otros sitios, pues maravilla. Claro, en medios chiquititos como Radio 3 y tal, porque ya luego Asalto Mata Radio Rock es muy grande ya, ¿eh? Hombre, nos quedamos con Asalto Mata, ¿eh? Es que me la ha puesto el fresquito a huevo, la verdad. Digo, vamos a meter aquí un poco de chicha en la entrevista. Además, creo que lo vi ayer, porque lo publicasteis ayer o antes de ayer quizás, que con la canción que vamos a escuchar al final precisamente, que es la nueva canción que tenéis grabada, estáis queriendo hacer algo a través de redes sociales. Cuéntanos un poco, aprovecha ahora mismo y a lo mejor a la gente de la tribu Ternasca, según lo que sea, les apetece participar. Pues mira, nos gustaría montar un vídeo con toda la gente que se anime, pues que se graben, pues nada, 30 segundos, bailando, cantando Solo Quiero Bailar, que es la última canción que hemos publicado. Y nada, con eso pues haremos una especie de videoclip o un vídeo, llamémoslo videoclip, casero, sí, ¿vale? Sí. Y nada, pues para artesano, animar un poco a la gente que está ahora encerrada. Un videoclip artesano, le podríamos decir, ¿no? También. Sí, dejémoslo ahí, artesanal. Nivel usuario. por la cantidad, sí, de usuarios, evidentemente, de redes sociales que pueden llegar a participar en ese videoclip. Pues bueno, yo lo voy a hacer una cosa. Yo a la gente de la tribu Ternasca, en cuanto acabe el programa, les voy a dejar la canción, sí, para que se la puedan descargar, que no tengan que andar buscándola. Y ya sabéis, os grabáis cantándola o bailándola, como queráis. Y bueno, ¿a dónde la tendrían que mandar? Queráis. ¿A dónde la tendrían que mandar, Raquel? Pues mira, nos lo tendrían que enviar a nuestro correo, que es lasmalabrava@gmail.com. Si no lo encuentran o lo que sea, pues en las redes sociales lo tienen todo. Y nada, que se graben en horizontal con el móvil, que no se rayen, 30 segundos más o menos, y para adentro, que lo envíen. Pues bueno, entonces para facilitaros un poco la labor, hacemos ya la convocatoria directamente a toda la tribu Ternasca. Cuando os pase la canción, os descargáis y todo aquel que le apetezca participar, pues se graba esos 30 segunditos en vídeo con el teléfono móvil en horizontal, como nos acaba de decir Raki. Y eso es. Y nos lo pasáis directamente a la tribu Ternasca. Yo los recopilo y se los envío. Y te los envío a ti, por ejemplo. ¿Te parece bien? Perfecto. Pues vamos a ver cuánta gente decide apuntarse. Bueno, esta canción, que es la nueva que habéis publicado, y me viene muy bien la reclamación de Charlie del nuevo disco. Que ¿cómo lo tenéis? Porque has comentado que estáis aprovechando este tiempo también para componer nuevas cosas. ¿Hay algo ya? ¿Tenéis cierta idea clara de lo que puede ser? Pues disco como tal, yo creo que se va a demorar un poquito más. Evidentemente. Pero claro, un single nuevo, yo creo que podría ser. Y además un single potente, eso sí que puedo decirlo, muy potente. Un single potente, evidentemente, en este estilo que también os manejáis, que es el surf, el garaje, que nos has comentado que teníais claro que la formación queríais que navegase en esos territorios, ¿verdad? Sí, o sea, nuestra intención es que navegue por esas aguas. Lo que pasa que, bueno, al final, cuando compones y trabajas el tema entre las cinco y tal, pues al final te sale otra cosa que a lo mejor nada tiene que ver con tu idea inicial de surf puramente clásico, o yo qué sé, algo como más rock and rollero. no sé. O sea, lo que mola es que de la idea que solemos partir una y que llevamos al local para trabajar, pues bueno, al final sale un compendio de cosas de las cinco que yo la verdad es que ya no sé cómo dónde clasificarlo. Entonces, pues bueno, puedes decir que tiene tinte surf, que rock and roll, que tiene un poco de garaje, un poco de... Yo qué sé, es que cada tema es una historia. Así que bueno, a ver qué os sugiero a vosotros. Claro que sí. Antes de escuchar la canción, evidentemente, aparte el EP no es novedad, pero lo que sí que es novedad es decir a la tribu de Nazca y a todo aquel que nos está escuchando que Malabrava será una de las bandas participantes en ese Salto Mata 2020 Rockin' Ladies Edition, que esperemos, nosotros seguimos manteniendo la fecha, que se pueda celebrar ese sábado 6 de junio en el Gruta 77. Desde luego, desde la sala están trabajando lo indecible para que así pueda ser. Pero claro, hablará el gobierno, ¿verdad? Jo, espero que sí, pero bueno, lo primero es que, bueno, pues toda esta movida del coronavirus afecta lo menos posible al sector música y toda la peña que está trabajando en este sector y bueno... Para nosotras, pues si tocamos el día 6 de junio, pues sería maravilloso, porque además el Gruta 77 es un sitio muy especial para las 5. Y bueno, de hecho el último concierto que dimos lo dimos en Gruta y bueno, es un sitio muy especial y jo, nos daría la vida poder tocar, pero bueno, a ver qué pasa. Pues ala, a ver si hay suerte y el retorno es en Gruta 77 también, en ese Salto Mata 2020 Rocky Ladies Edition, que evidentemente va a contar con esta sensacional banda, con esta formación que se llama Malabrava y de la que vamos a escuchar, como estábamos comentando, su más reciente sencillo, su más reciente publicación, que se llama Solo Quiero Bailar. Muchísimas gracias, Raquel, por habernos atendido. Pues muchísimas gracias a ti, Santi. Un abrazo muy grande. Aquí nos quedamos bailando. ¡Aupa! ¡Bravo! Súper guapa entrevista con Rocky and Roll, guitarrista de esta banda que está sonando, Malabrava, Solo Quiero Bailar. Pues venga, a mover el esqueleto. solo quiero bailar. ¿Qué hora es? Dire l'ora per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Bien, bien, la entrevista de hoy. Además, con opciones de hacer algo chulo el domingo, ¿eh? Ya sabéis. Os pasaré la canción de Mala Brava, ese Solo Quiero Bailar, y vosotros os podéis grabar a vosotros mismos, a vosotras mismas, cantando o bailando durante 30 segunditos el móvil, que luego las muchachas montarán un videoclip, seguro que guapísimo, con todos los vídeos que les hagamos llegar desde la tribu Ternasca y desde fuera, evidentemente. Nosotros mientras vamos a lo nuestro, que ya sabéis que después en la segunda mitad del programa son las bizarradas y la primera de ellas nos las trae, como siempre, Roxa Rosae. Bélgica prohíbe relaciones sexuales de 3 personas o más por coronavirus. Ah, oh, sí. Gracias por notarlo. Todo que chulos, ¿no? Los belgas. Sí, sí. O sea, tienen que aquí en España eso no hace falta prohibirlo. No, no se da nunca. Ay, se da solamente en guetos, en zonas muy concretas y poco conocidas. Pero esto es mal de... No, no. Aquí, bueno, esto... aquí lo del folleteo, vamos, es como el cagar. Nos tienen que organizar, a ver, ¿eh? Sí, sí, como las orgías. A ver, organización. Que estamos 18 y a mí ya me han dado 3 veces por el culo. La noticia tiene ya un par de semanas, pero me había pasado ya advertida, la verdad. Nuestro ternasco de ES me la ha hecho llegar. El gobierno de Bélgica ha prohibido de manera inmediata las relaciones sexuales no esenciales. Relaciones sexuales no esenciales de 3 personas o más para evitar la expansión del COVID-19, informó la ministra de Salud de Bélgica, Maggie de Blok, que se vio obligada a actuar rápidamente, ya que una encuesta en 2018 aseguró que, ojo, ojo, más del 78% de las parejas belgas practican abiertamente el intercambio de esposas. Bélgica es la capital europea de consumo de cerveza y sexo grupal europea, sino del mundo. Y continuaba la ministra, nosotros como nación debemos abordar esta situación. Lo explicó en el Parlamento, ¿eh? No te creas tú que esto es un Twitter, no, no. Esto es de verdad. Esto es en pleno parlamentario del gobierno belga. Cuidado. Detalló que el intercambio de esposas, tríos y orgías de 6, 50, 100 o más no están permitidos hasta que se establezca, se pase la situación esta. O sea, que no se les ocurra volver a montar esas meriendas cenas de 100 follando, que no. Hasta que no estén todos vacunados. A mí esto me parece a mí que es más alardear que otra cosa, ¿eh? Siempre se ha dicho, dime lo que presumes y te diré de lo que careces. Tío. Estas medidas, ojo, que ahora viene lo mejor. Estas medidas se aplican solo al contacto sexual humano o humano, no al contacto humano-animal. Afirmó cuando los reporteros le preguntaron sobre la zoofilia. La zoofilia sí. Eso está permitido. Eso es pueden seguir practicando, ¿no? Esto es un sinsentido. Esto es un sinsentido. A ver, señora Van der Blok, o como se llame usted. El SIDA se produjo por el intercambio de sexo humano-animal. Empezó por eso. Yo se lo dejo ahí como consejo. Ustedes hagan lo que quieran. Que de hecho lo están haciendo. Son los Donald Trump de Europa. No sabemos cómo saldrá parada la promiscua población belga de esta encrucijada. Cuya traducción al latín es Trivium, que precisamente, fíjate tú por dónde, qué cosa más extraña, pequeño Ternasco, es el nombre de la banda que ya estamos escuchando. El 24 de abril sale a la venta el cuarto trabajo de esta banda de Florida y la canta que escuchas es el segundo anticipo y la que le da título a esta nueva obra de los Trivium. ¿Qué cómo se llama? Pues ahora mismo te lo digo. What the Dead Men Say, lo que diga el muerto. Oye. Hoy el teléfono me va como el culo. Se me había atascado todos los mensajes que habían entrado, pero mal que ya los recuperamos. Des nos dice, yo paso de ir a Bélgica. Silvia comenta, y aquí hay mucho monoparental y ya es un milagro que los folleteos sean de dos. Y eso lo está diciendo por la tribu Terrasca. Rubén comenta, hombre, si follas guardando la distancia de 2 metros, ese podría, ¿no? ¿Y qué más por aquí? Bueno, el comentario de Rubén ha triunfado como la Coca-Cola. Están todos partiéndose el culo a risa. Y Eric pregunta, ¿y no le han preguntado nada del onanismo? ¿Qué le parece? ¿Qué pautas se deben seguir? Pues esto es como la zoofilia, ¿no? Es el animal lo que quieras. Como la zoofilia para los belgas, quiero decir. Entiéndaseme. Bueno, Charlie Rock and Roll ya me acaba de mandar su vídeo cantando y bailando el nuevo tema de los Malabrava. Así que anímense y vayan mandándomelo a mí también, que como hemos dicho durante la entrevista, con Rock and Roll se lo haremos llegar para que aparezcáis en el nuevo vídeo de las Malabrava. ¡Ojo! Venga, vamos a llenar de ternascas y ternascos ese videoclip. ¡Apa! Yeah! Vale, he perdido el hilo de la conversación en el chat de la tribu Terrasca de WhatsApp, pero creo que lo acabo de retomar. Eric dice, folles en grupo, solo o con animales, con calcetines siempre, que si no se pierde tracción. Que se llama Aprende Inglés en 15 Pasos, 22 kilómetros llevo caminando y ni una palabra. ¡Estafadores! Es usted asqueroso, pero le amo. Pues ser asqueroso es mi mejor cualidad. ¡No se os ocurra comprarlo! As Ultimate Radio Rock. Aquí en la tribu Terrasca esto de la masturbación se está convirtiendo ya en sacrosantum. Hoy que no va a haber balada, ya deciden tocarse ya también. Con calcetines, con medias de rejilla, esto es una barbaridad. Onanismo obligatorio, ponía por ahí alguien. Ya no sé ni quién lo ha puesto. Venga, vamos a por la siguiente. Hostia, pues viene otro de los temas favoritos de la tribu Terrasca. Dale, Rosa. Sorprende en un control a un conductor con 250 gramos de speed en la localidad alavesa de Alegría. Alegría, alegría, alegría, alegría, alegría nacer. Esta noticia la colgó en el grupo de las charradicas, creo que fue Jorge Benítez, al que mandamos un saludo para el podcast. Los hechos ocurrieron al filo de la 1:15 de la tarde del pasado martes, cuando una patrulla que realizaba funciones de protección ciudadana en el municipio de Alegría, Dulansi, interceptó un vehículo y procedió a la identificación de su conductor, que era el único ocupante. Entonces, ¿para qué lo paren? Si va bien, ¿para qué lo paren? Sería negro. Eso lo pararon. Este mostró desde el primer momento una actitud nerviosa y ofreció diversas versiones sobre su presencia en la vía pública. La dotación policial observó que sobre el asiento del copiloto, ojo, es que también, ¿para qué lo paran? Pero al final, pues sí, bien parado por gilipollas. Bien parado por gilipollas. La policía observó que sobre el asiento del copiloto había varias bolsas transparentes de pequeño tamaño y un teléfono móvil que sonaba de forma insistente. ¡Alacón, que no me llega el pollo! Además, bajo el mismo asiento y dentro de un compartimento que estaba entreabierto, para que no se vea, había un envoltorio plástico que contenía una sustancia de color blanco junto con una báscula de precisión y un rótulo de neón que ponía la droga aquí. La flecha. Con una flechica. La droga aquí. Según ha escrito la Archancha, al lado de la palanca. Espera, que no acaba. Si nos estamos riendo del tontolaba que se metía los pollos en la mascarilla y luego lo publicó en WhatsApp, este también tiene la suya, ¿eh? Al lado de la palanca de cambios del vehículo también había un paquete de tabaco en cuyo interior se encontraban otros tres envoltorios más pequeños con una sustancia similar que, según reconoció el implicado, se trataba de speed. Pues sí, gente. ¿Para qué lo voy a meter? Exactamente. Sí, ahora ya estoy. Ojo, esto en Euskadi, que en Navarra, en Nafarroa no les van a la zaga, porque el otro día la policía municipal de Pamplona detuvo a un hombre de 37 años quebrantando el confinamiento, dando positivo en drogas, sin pasar la ITV, sin seguro y con el speed escondido en el calcetín, ese de hacerse las pajas. Me cago en la hostia. El clima del norte no les ha sentado bien a estos dos cabellos, ¿eh? Les acaban de hacer tremendo roto. Roto, broken, un broken en toda regla, vamos. Que es precisamente el título de la canción que estás escuchando ya, de los Volturian. Primer adelanto de Crimson, que saldrá a la venta el 24 de abril y que será el álbum debut de esta agrupación italiana de metal modernete, liderada la voz por Federica Lanna. Lanna sube, Lanna baja, ¿quién es el hombre que la trabaja? Volturian, Broken, sonando en Pequeño Ternasco, tu podcast en riguroso directo en tu reto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Pues es verdad, también podríamos haber puesto el Dale Alegría a tu Cuerpo Macarena, Silvilla, sí. Rubén dice, esos 250 gramos de speed los han cogido ya 5 veces. No veas lo que les da de sí. De hecho, sí que antes estoy comenta que este tonto lava que iba para Bélgica y le pillaron cuando se dio media vuelta. Pues yo solo pienso que los jueves en Pequeño Ternasco cierra el Boni. Con todo lo de fuera. En esta ocasión con este tema, este objetivo a rendir, que fue el corte número 7 del sexto disco de los Barry, Pasión por el Ruido, del año 89. Este que pillaron en Pamplona no escuchaba a los Barricadas, si no hubiera conseguido el objetivo a rendir. ¡Ah! O igual sí, y es que tenía ganas de entrar a la cárcel para poder cantar esta canción apropiadamente. Pues a Cascala por ahí nos vamos, Rosa Rosae, pero no por mucho. Besos, abrazos y hasta el sábado en los senderos del rock. Y el domingo en ese pedazo especial parecía que sí, pero va a ser que no. En riguroso directo en tu reto por asaltomatarradiorock.com al ardor de la tarde. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y todos vosotros hasta esos momentos que os acabamos de comentar. No sin antes recordaros que si estáis medio dormidos en vuestra casa, o pensando en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco en tanto esa terrascación, a la cascala y a jugar ¡a la pala! Sábados enteros, domingo especial Pequeño Tenasco. ¡Aur!